la vuelta. El programa de las 6 de la tarde cuando regresás de tus cosas. Por Radionauta FM 106.3. Invitados, entrevistas, informes sobre todos los temas que te interesan y toda la actualidad económica, política y social de la región. También, por supuesto, la mejor música. Con Marta Meleán y Pablo Chipola. Muy buenas tardes, estamos en A la Vuelta, como todos los martes, a las 15 horas, por Radionauta 106.3. Vamos a tener de invitadas a Silvana Magri, a Griselda Miriam Rubio y a María Eugenia Arrupe. Silvana Magri con uno de sus relatos de viajes. Silvana Magri nos va a cantar Pétalo de Sal y nos va a contar uno de los cuentos de Galeano de su libro Mujeres. Y María Eugenia Arrupe nos va a narrar o a contar un cuento de Basta de Amores de Mierda. Seguimos con el programa, un poco de música y después la efemérides de hoy. Dale, Camila. Shine for the stars, look how they shine for you, and all the things that you do. En 1806 se produjo la primera invasión inglesa al mando del brigadier general William Beresford. Tomaron la ciudad de Buenos Aires durante 2 meses hasta que fueron derrotados por las milicias criollas al mando de Santiago de Liniers. En 1990 murió el actor argentino José Marrone. En 1991 Gabriel Batistuta debuta en la selección argentina, fue el máximo goleador de la selección hasta que Lionel Messi lo superó. 1986, la Corte Internacional de Justicia de La Haya condenó a los Estados Unidos a pagar a Nicaragua una indemnización de 17 mil millones de dólares por haber apoyado a los contras, como se llamó a los grupos paramilitares, contra el gobierno nicaragüense. En 1994, Diego Maradona fue suspendido por la FIFA tras dar doping positivo. En 2006, Ronaldo, el futbolista brasileño, se convirtió en el mayor goleador de la historia de las Copas Mundiales de Fútbol con su gol en el Mundial de Alemania ante Ghana, que lo hizo alcanzar los 15 goles, récord que sería superado por Miroslav Klose en el Mundial de Brasil de 2014, al alcanzar 16 tantos. Se celebra el Día del Biólogo Argentino, también el Día Internacional de la Sordoceguera, el Día de las Microempresas y las Pequeñas y Medianas Empresas, y en 1967 la Barclays Bank del Reino Unido lanza el primer cajero automático. En 1982, con la dirección de Carlos Timoteo Griswold, el equipo de Ferrocarril Oeste se consagró campeón invicto del Nacional de 1982 al vencer a Quilmes por 2-0. Fue el primer campeonato del club de Caballito. En 1991 se produjo la Guerra de los 10 Días en la ciudad eslovena de Metlika. Se desató la Guerra de los 10 Días entre el gobierno de la separatista República Socialista de Eslovenia y de la República Federativa Socialista de Yugoslavia. El conflicto dejó 78 muertos, entre ellos varios periodistas y 500 heridos. En 2001, un 27 de junio, se produjo la explosión de Río Tercero. La Fiscalía pidió la prisión preventiva para el expresidente Carlos Menem como cómplice de las explosiones internacionales en la fábrica de armas de la Río Tercero, que causaron 7 muertos, 350 heridos en esa ciudad cordobesa. El siniestro se atribuyó a la intención de borrar las pruebas del tráfico ilegal de armas a Ecuador y Croacia. Y también es el Día del Trabajador Estatal. Desde 2022 se celebra el Día Internacional del Trabajador Estatal, instituido en 1978 por la Organización Internacional del Trabajo. La fecha se adoptó en la Argentina en 1987 para honrar la labor de los trabajadores de la administración pública. Y acá sí terminamos con la efeméride de hoy, 27 de junio. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última. Bésame mucho, que tengo miedo perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Que tengo miedo perderte, perderte después. Bésame. Que tengo miedo perderte. Bésame. No te vayas, mi amor. Bésame. Estaré lejos de ti. Bésame. Quiero tenerte muy cerca. Bésame. Abrázame. Que a veces me duelen los hombros de cargar el peso de ese dedo acusador de los que juzgan sin saber. Abrázame. Vos me alivianas la mochila, la tristeza, la vida. Abrázame, pero bien fuerte, ¿eh? Que allá afuera se dicen te quiero mirándose a los ojos sin sentirlo. Te lo juro, yo lo vi. Abrázame, dale. Acomódame los miedos. Cagame a palos las dudas con el perfume que me dejás ahí latiendo. Déjamelo en la ropa, que cierro los ojos y siento que estás al lado mío. Abrázame, que te juro que me siento en casa. Abrázame, es mi ratito de paz entre tanta locura. Abrázame, que me hace sentir que se puede si no bajo los brazos. Abrázame, dale, pero abrázame con ganas, sentido, casi a punto de romperme, que en realidad me juntas los pedacitos. Abrázame, sos mi me quiero ir a casa cuando más de una vez me pierdo. Abrázame que te sueño con los ojos bien abiertos. Abrázame, no digas nada, solo abrázame en silencio. Abrázame, me reinicias, me olvido de que tengo miedo. Relatos en A la Vuelta. Algunos cuentos de Eduardo Galeano, del libro Mujeres. Harriet. Ocurre a mediados del siglo XIX. Se fuga. Harriet Tubman se lleva de recuerdo las cicatrices en la espalda y una hendidura en el cráneo. Al marido no se lo lleva. Él prefiere seguir siendo esclavo y padre de esclavos. «Estás loca», le dice. Podrás escaparte, pero no podrás contarlo. Ella se escapa, lo cuenta, regresa, se lleva a sus padres, vuelve a regresar y se lleva a sus hermanos. Y hace 19 viajes desde las plantaciones del sur hasta las tierras del norte. Y atravesando la noche, de noche en noche, libera a más de 300 negros. Ninguno de sus fugitivos ha sido capturado. Dicen que Harriet resuelve con un tiro los agotamientos y los arrepentimientos que ocurren en medio camino. Y dicen que ella dice: «A mí no se me pierde ningún pasajero». Es la cabeza más cara de su tiempo. $40,000 fuertes se ofrecen en recompensa. Nadie los cobra. Sus disfraces de teatro la hacen irreconocible y ningún cazador puede competir con su maestría en el arte de despistar pistas y de inventar caminos. Mujer que dice chau. Me llevo un paquete vacío y arrugado de cigarrillos Republicana. Y una revista vieja que dejaste aquí. Me llevo

tratamos de recordar o repasar un poco la actualidad. Y bueno, esta semana doble porque tuvimos el parate del 20 de junio y pasaron cosas en estas dos semanas. Pero bueno, la principal, y nos vamos a referir de manera más breve hoy, es la definición de las precandidaturas con el cierre de listas y este juego de quién va con quién. En estos días se reveló que Petri va a ser el que acompañe en la fórmula a Patricia Bullrich, que nada menos que el represor Gerardo Morales va a acompañar a Larreta en la interna caliente de Juntos por el Cambio. Y del otro lado, con cambios de último momento, finalmente este sube y baja de Guado de Pedro, que finalmente se dio ante la presión porque fuera Massa con Agustín Rossi quienes encabecen la lista prácticamente de unidad. Si bien se habla de unidad, no es del todo, porque Juan Grabois había bajado la candidatura si quedaba de Petro y la levantó de nuevo ante la candidatura de Massa, lo cual a mi parecer no está mal, en el sentido de que al menos está la posibilidad de elegir y de que haya un voto que no tenga que ir necesariamente a Massa si se quiere apoyar al actual alianza de gobierno. Así que bueno, eso ahora recordemos, se llama Unión por la Patria, ese es el nombre con el que se va a presentar a las elecciones. Pero bueno, claramente el apoyo, ya ayer mismo hubo un acto de Cristina junto a Massa, empieza el plan de convertir al ministro en candidato, ¿no? Se apunta a que pueda en este lapso mejorar las condiciones del pago de la deuda externa y que se vea fortalecido como figura que puede tomar el mando entero del país. Recordemos que ministro de Economía, candidato a presidente, es algo bastante habitual en muchos lugares, no solo en nuestro país. No debería sorprender desde ese lado, y también es algo que se vaticinaba cuando se le otorgó el Ministerio de Economía y poderes, digamos, un poco especiales o más amplios para justamente encauzar la renegociación de la deuda externa y hacerla medianamente pagable. Todavía estamos esperando que los responsables puedan algún día hacerse cargo del desastre que fue esa toma de deuda y dónde fue a parar todo ese dinero que no está en ningún lado. Bueno, por otro lado, se levantó el secreto bancario para investigar, por ejemplo, cómo se financió esa supuesta carpintería en donde trabajaban los acusados por el intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner. Así que, bueno, algo lento, como siempre, se avanza en que no queden que eran unos loquitos sueltos porque recibieron millonarias donaciones o pagos que no se condicen con el casi nulo trabajo que pueden demostrar que tenía la carpintería. Bueno, la típica situación en que se crea o una empresa o en este caso una pyme fantasma para lograr dibujar el financiamiento de, en este caso, bueno, nada menos que un magnicidio. Así que bueno, no está todavía dicha la última palabra y quizás se pueda alcanzar alguna esfera un poco más alta de responsabilidades. Ya sabemos quiénes están blindados y la justicia ahí se saca la venda y dice a este no lo tocamos. Ya sabemos cómo es eso, lamentablemente. Bueno, también están definidas las demás candidaturas. El Frente Izquierda va a tener dos candidatos, también va a ir interno. Bueno, hay otras agrupaciones de extrema derecha, como Biondini Hijo. Y bueno, y algunas otras, pero en cuanto a los que tienen posibilidades reales de ir a las elecciones generales, estamos ante esta situación. Una lista que es casi de unidad, no podemos decir del todo de unidad porque va a haber interna, va a haber opciones, pero obviamente ya sabemos cuál va a ser el resultado de las PASO para Unión por la Patria y una interna un poco más caliente entre Larreta y Bullrich, que ya se están pasando facturas por la derrota de Luis Juez en Córdoba, ¿sí? Que un poco sorprendió, todavía están peleando por el conteo, pero ha tenido que admitir la derrota un pésimo perdedor como Luis Juez, un pésimo político aparte, ¿no? Que le ha dado la espalda ahora a la ciudadanía. Así que bueno, hay triunfos que el gobierno quiere nacionalizar, el de Formosa, por ejemplo, que fue contundente, octavo mandato de Infran, es complicado porque Formosa es muy pequeña en cuanto a volumen de votos, es como ganar en Santa Cruz, digamos, ¿no? o en Misiones, por supuesto, sin desmerecer a nadie, pero no tiene el volumen matemático que tendría la provincia de Buenos Aires, provincia en la cual Kicillof va a ir con Magario, la misma fórmula de 2019, y todo indica que esa batalla está bien encauzada y está con muchas posibilidades de la reelección, lo cual impulsa en gran medida la posibilidad de un triunfo a nivel nacional. Eso está todavía por verse, veremos qué hace el poder real contra la voluntad popular, como siempre ocurre. Bueno, hoy vamos a ser un poco más cortos, Marta, hay muchas cosas más, por supuesto, pero nos vamos a quedar con estas noticias, lo que podemos decir como algo para sonreír, porque ni siquiera el día acompaña demasiado, es que bueno, ahora Messi tiene 36 y ha pasado su primer feliz cumpleaños campeón del mundo, celebramos con él esa alegría que lo nombramos y seguramente sonreímos. Acá seguimos con las internas de Juntos por el Cambio, va a ir Alan a competir con Garro, todo indica que Garro va a ser el candidato de Juntos por el Cambio en la ciudad y Alac sería la figura fuerte de Unión por la Patria, más allá de una interna que se pueda dar en Unión por la Patria, es muy probable que sea el exintendente el candidato de la oposición local, digamos, del municipio, para decirlo bien, de La Plata. Así que bueno, seguiremos de cerca estas cuestiones más locales y otros temas que siempre nos interesan, algo del exterior, los contactos con Brasil, el apoyo de Lula, por supuesto, a la candidatura oficial y muchas otras cosas que nos quedan pendientes, pero queríamos atacar lo principal que es esto, la definición de las precandidaturas para las PASO de agosto de este año, que estamos a un mes y un poquito nomás de esas elecciones. Vamos a ver qué se va dando en la campaña, qué movimientos hay, qué hace sobre todo el poder real contra la voluntad popular. Ese creo que va a ser el eje de nuestro análisis en las próximas semanas. Un abrazo a toda la audiencia, a seguir escuchando buena música, lindas palabras, hermosas historias. Marta, querida, hasta el martes que viene. Secreto, ya que el amor. Relatos en A la Vuelta. El matrimonio había llegado a Florianópolis por segunda vez. Tras un diciembre en Buenos Aires, en que ella había cambiado sus sueños recurrentes de finales de examen, no aprobados, y de carecer de título que la desesperaba. En la medida que la temperatura iba en aumento, venían a su mente nuevas imágenes, las de un camino serpenteado entre verdes morros cubiertos de rosachinas multicolores y la estampa de aquella playa del verano anterior, del último día, emergiendo en un mar turquesa con suave garúa y rayos de sol que se filtraban para formar un arco iris que la envolvía. Al igual que las barraquitas pobladas de lugareños bebiendo cerveza, entre charlas, risas y pura gesticulación, juró no querer irse de allí o eternizarlo. En su memoria, esto quedaría. Conversó con su marido acerca de dónde ir, de decidir ese tiempo de descanso. Y sí, tenía que ser justamente allí, en Armazao. Averiguaron y el dato concreto era que una vez en la terminal de Playas del Sur, tras tomar el ómnibus, había que bajar en el mercadito de Sagaz, así se llamaba, y buscar la casa de un tal Carliño el Pescadeiro da Lula. Así hicieron, consultaron y dieron con su casa. Claro, no tenían lugar allí hasta el día siguiente, pero le ofrecieron café y dejar sus cosas y que salieran a buscar. Eso hicieron. Fueron en búsqueda de alojamiento y vieron 1, 2, 3, 10 lugares sin nada. De pronto, al mirar atrás, observaron que 1, 2, 3, 10 bicicletas lo seguían como un séquito. Era algo gracioso, pero incómodo. Parecía una película de Fellini. Claro, lo hacían porque si lo que ellos ofrecían lo alquilaban, se llevarían una pequeña comisión. Pero nada sirvió. Para ellos, la casa de Carliño era la mejor. Pero, ¿qué hacer esa noche? Volvieron al punto de origen y allí ellos les dieron la solución. Ustedes duermen aquí esta noche y mañana toman la casa grande. Así hicieron. Y rápidamente en un santiamén, Carlos y Ana pasaron a sus hijos a su habitación y le brindaron a ellos el cuarto de los chicos. Fue una decisión muy inteligente de su parte, porque los tentaron, pero les dieron libertad. Ellos hacían su negocio, pero todo revestido de amabilidad. Y fue una manera de abrazarlos. Entonces la alegría y la buena onda brilló como el sol tropical, y cada día se perfumó con el aroma a experiencia única, intransferible y, por supuesto, más que dulce. Todo estaba listo para un verano que sería inolvidable. este amor, nuestras almas se acercaron tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di que por fuerza tienes ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueña, no soy nada, yo no tengo vanidad. De mi vida doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de mil años, muchos más, y yo no sé si tenga amor la eternidad. Pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. Máximo Soto Hall, Exótica. Afuera nevaba. Entre los cristales del invernadero la temperatura era tibia y sabrosa. Sobre el búcaro de sus hojas largas y fuertes, esmaltadas y esmeraldinas, una orquídea bellísima ostentaba su corona impasible. Parecía de cera. El fondo de su color era un amarillo esfumado en blanco. En el centro brillaban el ocre, el morado y el violeta, en grabaciones indefinidas, puntos negros e irradiaciones de caoba. Por todas partes la rodeaban flores europeas. La flor americana era americana. Sonrió con una risa lánguida, como el fondo mate de su color pálido. «Vosotras», dijo, «debéis envidiar mi belleza. Vuestro ropaje, delgado como el papel de China, es vulgar como el vestido de las aldeanas». No podéis ocultar que sois un miserable producto de la naturaleza. Yo, en cambio, con mis pétalos carnosos como los párpados de las niñas soñadoras, parezco hecha de la cera virgen que elaboran las abejas en sus panales. Cualquiera al verme diría que soy el fruto de la penosa labor de un artista, que mi creación ha costado muchas noches sin dormir y muchas tentativas infructuosas, que me ha moldeado una mano sabia y teñida, un pincel genial. Sin embargo, vosotras habéis nacido en el seno blando de la tierra herida, herida por el arado y fecundada por el abono. El agua ha dejado caer suavemente sobre vuestras hojas los diamantes finos del riego artificial. El sol, con precauciones, os ha envuelto entre su red de oro y el jardinero os ha dedicado sus mimos más exquisitos. Yo, en cambio, he nacido en la más alta rama de un cedro 5 veces secular. Me han empapado las gotas grandes de nuestras lluvias tropicales. Me han balanceado nuestros vientos que se hombrean con el simún. Y me han caldeado nuestro sol ardiente que pica con sus agujas de fuego. A vosotras, desde lejos, os ha visto tímido el gorrión y apenas se ha pasado cerca de vosotras el felpudo gato. Junto a mí, ha colgado su nido el cóndor, amigo de los astros, y debajo de mí ha dormido el tigre, enemigo de los hombres. Soy la hija de la selva madre, soy la india americana,

al fin murió.